Buenas tardes. Debido a que todavía no llegó el jefe comunal Marcelo Yamrich para continuar respondiendo las preguntas de los vecinos, quisiera saber si están de acuerdo en continuar con la presentación de los comuneros hasta que lleguen. Todavía no llegó. Bueno, si les parece bien, entonces le damos la palabra a Ariel Anguizano y a Nina Fraga, que están acá presentes. Por otro lado, el Parque

mucha gente agarra lo ideal y para ir más rápido. Y desde Donato Álvarez hasta San Martín no hay ningún semáforo. Entonces los vecinos planteaban la necesidad de poner semáforos, aunque sea en alguna esquina de lo ideal. Después detectamos problemas de poda y de raíces en lo que es casi toda la zona. Estaba muy despejada esa zona, había las raíces levantadas en casi todas las veredas, estaban levantadas por raíces. Y la poda también. Después tuvimos problemas con roedores, nos dijeron que había ratas en algunos lugares de esa zona. Hicimos una nota a la dirección de plagas. Y después tuvimos algunos problemas también con autos abandonados, que hay bastantes autos abandonados en la zona, los cuales algunos se pudieron, por suerte, sacar. Y más allá de todo lo que hicimos nosotros, desde la legislatura, nosotros le enviamos el informe a la legislatura y desde la legislatura se hizo un pedido de informe por todos los problemas que nosotros detectamos en el barrio. Así que después, cuando tengamos esos informes, si los tenemos, se los vamos a pasar también. Bueno, después participamos y promovemos las mesas de participación ciudadana en seguridad, que en el barrio tenemos dos, una en Caballito Norte, en el Club Premier, que se junta los días lunes, cada 15 días, y otra en Caballito Sur, en el Club Oeste, los días jueves, cada 15 días. Así que los invitamos además a participar a todos los presentes. Después, dado el cierre de la unidad de terapia intensiva del Hospital Durán Pediátrica y la unidad intermedia, nos informamos del tema con el personal médico y de enfermería y los entrevistamos con el director, el doctor Carlos Rosales, que nos manifestó el efectivo cierre de las unidades. A partir de allí hicimos varias acciones para revertir esta situación, incluida una conferencia de prensa con comuneros y legisladores y dirigentes sociales y políticos del distrito en las escalinatas del hospital. Participamos también en asambleas de los colegios por la defensa de la escuela pública, en la pelea por el no al cierre de grados, que acá en la comuna se cerraron tres grados. Un grado de jornada simple de primaria y dos divisiones de secundaria. Sí, uno en la escuela 4 y el comercial Gates número 3 y el comercial Montalvo. Comercial 19. ¿En este? Bien. Ah, está bien. Después, atención y vía de resolución de casi 100 reclamos de los vecinos en cuanto a poda, veredas, raíces, etc. Y estamos trabajando sobre un proyecto de ley de basura cero, que la ley existe, pero estamos trabajando con las otras fuerzas de la comuna, Proyecto Sur y el PRO, generar un proyecto comunal sobre la separación en origen y la recolección de las distintas empresas recolectoras y los recicladores urbanos para que podamos darle vía a esta ley, porque lo que vemos es que uno separa en origen lo que es reciclable y lo que no, pero después pasa el camión y junta todo lo mismo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es juntar a todos los actores que tendrían que ser parte de esto para que funcione, digamos. Bueno, ahora vamos a empezar con cada una de las áreas. A empezar el área de participación. Sí, muy rapidito, simplemente comentarles que el área de participación tiene 5 objetivos. Obviamente garantizar y promover el pleno funcionamiento del Consejo Consultivo Comunal es uno de ellos. Por otro lado, queremos generar una base de datos de organizaciones de la comuna, una base de datos que es referencial, una base de datos que todo el vecino, ciudadano, organización, institución pueda tener a mano, pueda decir, inclusive quiero referenciar organizaciones y que obviamente puedan. Esto apunta a generar articulación, generar sinergias donde además lo que uno espera es que cada organización inclusive pueda cambiar, interactuar con esa base online y pueda cambiar datos, porque sabemos que año tras año las organizaciones cambian, hasta puede ser de domicilio, de teléfono, de mail, de personajes que la habitan y que la hacen vivir. Para eso también se está haciendo, es uno de los objetivos, un gran relevamiento. No solamente queremos relevar las organizaciones, sino que debemos relevar en qué grado el barrio participa en la cosa pública, en la cuestión comunal, en la cuestión vecinal, etc. Entonces es un relevamiento mucho más osado, no es solamente una base de datos. La idea es construir una línea de base para saber cuál es la participación real y bueno, qué acciones nos tienen que involucrar para, desde el punto de vista estatal, en conjunto con los vecinos, vecinas, ciudadanos de la comuna, para poder generar espacios de mayor participación o acciones que demanden una mayor participación. Respecto de algunas cuestiones que ya, para dar cumplimiento a estos objetivos, bueno, también hay otros que tienen que ver con la generación de centros de voluntariado, y por supuesto dotar a las otras áreas de la comuna de un condimento de participación, así como no sé, el Consejo Consultivo es por ende el órgano madre de la participación vecinal, pero también las áreas deberían tener, las áreas de gestión deberían tener una cuota aparte de posibilidades, por ejemplo, promotores verdes en el área acá de Coleda, padrinazgo de árboles, etcétera, todos articulaciones que se pueden hacer y se pueden gestionar desde esta área. Básicamente este año nos propusimos dos o tres cuestiones básicas. La primera es armar el área administrativamente, no se puede gestionar sin presupuesto y sin personal. Sin presupuesto algo podemos hacer, pero sin personal nada. Con lo cual hay una demanda de plantas permanentes, de gente que dote, que fortalezca el área administrativamente y obviamente personal profesional, etc. Y una demanda de presupuesto. Particularmente hay un presupuesto que es el que deberíamos tener, que es el de presupuesto para el Consejo Consultivo, ¿no? Desde impresiones hasta lo que demanda el Consejo Consultivo. Por otro lado, ya se comenzó a relevar organizaciones y para eso se construyó un borrador de tipo encuesta. No se los trajimos porque en realidad es un borrador todavía. Empezamos con los centros culturales del gobierno de la ciudad a encuestarlos y los medios como que estábamos haciendo una especie de vuelta con ese borrador para hacerlo más potente. Pero cuando lo tengamos ya también es una cuestión que va a estar online o que va a estar a disposición del Consejo Consultivo. Desde ya el área, a partir del área de participación, obviamente que tienen la relación con el Consejo, ustedes pueden pedir lo que sea público, lo que sea, que nosotros podemos acercar desde la comuna, desde, no sé, los distintos reglamentos internos hasta las resoluciones de las comunales, etc. Nosotros, una de las críticas que hacemos es que hoy por hoy no tenemos una página web propia en donde colgar eso. Pero vía el área de participación ustedes la pueden solicitar. En realidad vía la comuna, pero bueno, particularmente cuenten con nosotros para acercar información de la comuna y en general del gobierno que uno pueda acceder. Y finalmente, bueno, en esa cuestión de construir ese cuestionario, de construir esa base, nos reunimos con la gente del CIOBA, que es el Centro de Información de Organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos construyendo esa relación y esa articulación entre áreas para tener también nosotros más herramientas. Finalmente, uno lo que quisiera esperar hacia el fin de año es un consejo consultivo en pleno proceso, que ustedes puedan, es una de las metas nuestras, que ustedes puedan elaborar algún proyecto presupuestado para el año que viene. Eso es algo que ustedes tienen que... no tienen mucho tiempo, pero tienen que empezar a trabajar un proyecto que tenga piso de ser presupuestado y por lo tanto de ser ejecutado el año que viene, y eso, bueno, no nos queda mucho tiempo para ser presentado y para ser peleado en la legislatura, como lo era el presupuesto participativo en su momento. Y generar, bueno, en principio, digamos, la cuestión de acá a fin de año es esto: el pleno funcionamiento del Consejo Consultivo, dotarlo de todo lo que se pueda en términos presupuestarios, aunque sea el libro de actas. Fue girada la base de datos a la Secretaría Administrativa y a la Coordinación General del Consejo Consultivo, por eso ustedes reciben actualmente las distintas comunicaciones a partir de la coordinación. Eventualmente lo pueden recibir de la comuna, porque así también nosotros lo dispusimos por las dudas, porque la comuna tiene una base de datos de organizaciones o de personas de 10 años, no necesariamente de los ingenieros del Consejo Consultivo. Entonces, bueno, se manda también a todos vía la base de datos de la comuna. Y en general, bueno, a fin de año que tenemos, es el pleno funcionamiento del Consejo Consultivo, que puedan tener un proyecto presupuestario para el año que viene, que la base de datos, la salida de encuestar organizaciones esté en pleno proceso, tratar de cubrir el 100% de la comuna hacia diciembre y que el año que viene eso se transforme en la base de organizaciones en forma de CD o obviamente online, etcétera, etcétera. Esto también creemos que va a ser interesante para el Consejo Consultivo, porque el Consejo Consultivo también puede viabilizar comunicación, etcétera, a organizaciones del barrio que hoy tenemos referencia de las más conocidas, pero las más chiquititas no. Bueno, por mi parte, más luego, si ustedes quieren hacer alguna pregunta del área, con mucho gusto. Bueno, presenté ante la Junta Comunal el Plan de Acción 2012 del área, mi área por la duda, claro, es Arbolado y Luminarias, en la que se proponen los siguientes objetivos, los voy a leer. Dotar el área de Arbolado y Luminarias de una estructura organizativa de gestión, conteniendo un sector administrativo y un sector técnico profesional con su presupuesto correspondiente. Generar un diagnóstico de la situación del arbolado de la comuna, del cual emane la planificación de los sucesivos planes de poda. Generar un diagnóstico de la situación de las luminarias de la comuna. Ejecución del plan de poda 2012, junto con las raíces y extracciones que sean necesarias en función del relevamiento realizado. Plantar aproximadamente 150 nuevos árboles donde haya planteras vacías. Evaluación de reclamos presentados por la ciudadanía para dar curso de resolución. Impulsar en el ámbito de la Comuna 6 el festejo del Día Nacional del Árbol el 29 de agosto. Generar un ámbito de participación vecinal donde se analice un preproyecto sobre promotores verdes vecinales. Coordinar con otras áreas de la Junta Comunal las acciones que se involucren en los objetivos planteados y efectuar acuerdos con carreras orientadas a lo ecológico para ser centro de práctica preprofesional. En estos primeros 6 meses, a pesar de que el área no cuenta ni con presupuesto ni con personal, que lo venimos diciendo hace rato, pero es fundamental destacarlo, se han realizado algunas gestiones para cumplir estos objetivos. Se planificó el plan de poda, tan cuestionada poda. Yo lo planifiqué, en realidad lo planificamos entre todos los comuneros, porque si bien yo presento el proyecto, después es aprobado por todos. Teniendo en cuenta primero las problemáticas del circuito que les decía recién, el de Caballito Norte, por la cantidad de árboles en mal estado que había, mal estado desde que invadían medianeras, oscurecían el espacio público, tapaban señales de tránsito, es decir, la zona estaba en muy mal estado. Y entonces, con objetivos a 4 años de gestión, se decidió tomar esa zona y hacerla toda, para después en los próximos años no tener que recorrer sobre esa zona. Igual, como nos dieron 1.652 árboles, todavía nos quedaban por hacer árboles por poder en otras zonas, que lo que se decidió es que cada uno de los comuneros pudiera aportar la zona que les parecía mejor, porque tampoco teníamos nadie profesional que sepa el tema, así que esto fue hecho más o menos como cualquiera de nosotros lo puede hacer, que no sabe del tema. Igual remarcamos que la cuota física que nos pasaron desde la dirección de arbolado no alcanza para toda la comuna y que es importante contar con personal especializado y con gente especializada no solo para la planificación sino también para la ejecución de las pequeñas podas que hacemos nosotros con la cuadrilla de mantenimiento urbano. Generó un problema la falta de comunicación que tiene el gobierno de la ciudad, porque primero nos habían dicho que teníamos que hacer la cuadrícula con cantidad de árboles que había en una cuadra. Por ejemplo, Formosa, del 0 al 100 hay 25 árboles, y después nos dijeron que no era así, que había que decir cuál era la mano par y cuántos de la mano impar, o sea, decir eran 22 y 3 del otro lado, por ejemplo, ¿no? Y después nos terminan diciendo que no era así tampoco, que había que hacerlo con números exactos, o sea, 2, 7, 24. Con lo cual el trabajo que tendríamos que haber hecho una vez lo tuvimos que hacer 3 veces. Y esto nosotros solo porque no tenemos gente que nos ayude, digamos. Bueno, después se presentó la primera parte del pedido de reforestación, o sea, de plantar los árboles en donde en las planteras vacías. Se está haciendo gestiones para interesar a especialistas tanto en la materia de arbolado como electricistas o algo por el estilo para las luminarias, para que puedan venir y dotar el área que tengo a cargo con profesionales. Después, respecto a los reclamos de las luminarias, fueron girados al ente único regulador de los servicios públicos, los cuales todos fueron resueltos. Y se han, como decía anteriormente, resueltos algunos reclamos de poda menor con la cuadrilla de mantenimiento urbano. Y bueno, lo que se espera para este año es, sabemos que acá en Caballito hay mucha gente que sabe del tema de arbolado, ingenieros agrónomos, paisajistas, etc. Que nos podamos juntar, como decía Andina, juntarnos, no sé, una vez por mes o cada 15 días para hacer talleres y prepararnos y poder entre todos ver qué es lo mejor para el barrio en cuanto a lo que sea la poda, los temas de gestión que tanto están siendo criticados en estos momentos. Y bueno, espero contar con su participación. Fitosanitario, pero que todavía no lo pudimos leer. O sea, a nosotros nos entregaron un CD, pero que estaba codificado, digamos, no se podía leer. Uno podía poner Formosa del 0 al 100 y ver cuántos y qué tipo de árboles había. La última información que tengo es que lo mandaron a decodificar para que se pueda leer como yo te estoy diciendo. Todavía no sé cuándo lo vamos a tener, pero está hecho el censo. Disculpame, tenemos la facultad de agronomía. Ahí vas a encontrar jóvenes a montón para los que quieren aprender. Sí, sí, bueno, es la idea. Esa es la idea. Por más que tú Rubén Carlos. Y no sé si depende de ustedes. ¿Quién es el que organiza la poda? ¿Organiza en qué sentido? Claro, porque la poda se puede hacer los sábados, se puede hacer los domingos, No, ese es un problema de licitación. La licitación ya viene de antes y está licitado que la empresa trabaja de lunes a viernes. Está bien, pero Eso ya viene del gobierno central. El responsable es el del gobierno central con la licitación que hizo anteriormente. O sea, que cortan calle a su puto y así. Como eso igual no pasea. No se sabe todavía si se va a llegar a podar todo lo que nosotros le pasamos. No, yo te digo, cortan las calles, las cortan en cualquier momento por cuatro arbolitos. Lo de Carretti fue verdad. No les interesa eso. Nada. Ahí viene la gente de tránsito cuando son las cortes de calle. ¿Cómo van a hacer un día, lunes, a las 10 de la mañana cortar la calle también? ¿O cortar la calle que les va? Y lo que pasa es que si no, no se puede podar si no corta la calle. Perdóname, disculpame. Se puede trabajar los sábados a la mañana, se puede trabajar. Pero ese es un, te vuelvo a repetir, ese es un problema de la licitación de antes. Eso es un problema de la licitación de antes. Que la empresa trabaja de lunes a viernes, no trabaja ni sábado ni domingo. Yo no puedo hacer nada. La pregunta se la tendría que hacer a este contrato de bailar. Bueno, pero eso es la verdad. Seguimos dando toda la vida, siempre es verdad. Eso no es lo que te dije, pero. Sí, tenés razón, yo te entiendo lo que decís. Un sábado, un domingo, pero. Yo no puedo hacer nada, o sea, más que responderte lo que sé. La realidad es que las comunas no tienen presupuesto. Nosotros podemos hacer cualquier discusión sobre las comunas, pero si no hay presupuesto, las comunas no existen. Porque la realidad es que el problema más grave viene en la aprobación del presupuesto, ojo, porque el presupuesto también lo aprueba la legislatura. Y también hay que pensar cuál fue el rol de los legisladores a la hora de aprobar el presupuesto, porque eso puso un piso en la discusión para nosotros. Las comunas podrían tener como tope presupuestario el 5%. Yo me acuerdo cuando estaba en la legislatura, que me tocó estar, que el diputado Morando planteaba el tema del techo de presupuestario como diciendo que no llegue a pasar el 5%, no sea cosa que vaya a pasar el 5% y que sean gobiernos autónomos. En realidad, no hay ninguna voluntad política de que esto suceda y el presupuesto terminó siendo un 0,7 del 5% que tenía que ser. Así que fue casi 10 veces menos del presupuesto que tenía que haber. Ahora, lo peor de todo no fue eso. Después, cuando entramos y empezamos a trabajar todos los días, en realidad tenés menos presupuesto que tenía el año pasado. El año pasado, por ejemplo, la comuna tuvo 7 cajas chicas de 15.000 pesos. Este año tiene una sola hasta ahora de 25.000. O sea que tenés menos presupuesto que como CGP. Por ejemplo, la gente que trabaja ahí no tiene ropa de trabajo. No le entregan la ropa de trabajo que tienen, la que tenían de antes. El edificio donde nos tocó estar cuando ingresamos, que era el edificio de Abeler, es un edificio que tenía un problema judicial grave. Cuando fue el cambio de la especificación, hubo un problema con el contrato de alquiler. La realidad es que el gobierno de la ciudad nunca se puso de acuerdo con el dueño de la propiedad, dejó de pagar el alquiler y vino la orden de desalojo, y realmente lo desalojaron como si fuese un desalojo de cualquier. Nos tocó vivir como militante. Es más, en el desalojo quedó adentro toda la poca ropa de trabajo que tenía la cuadrilla, así que la cuadrilla hoy, cuando salió a hacer algunos trabajos, es la ropa que traen de la casa. O sea, no tienen botines de seguridad. Y es una cuadrilla que tuvo muchos accidentes a lo largo de los años, así que es un trabajo que representa un riesgo. El tema del espacio físico fue la primera pelea que se dio. Hubo mucha firmeza por parte de los comuneros para conseguir el espacio físico. Parece una pavada, pero si no tenés un espacio físico para funcionar, es imposible. Y se consiguió en la sede vieja, se consiguió tener un pequeño espacio para empezar a funcionar, pero en realidad con el espacio lo que te quieren marcar es qué rol vas a tener ahí vos. Entonces ellos ahora en la sede nueva suponen que nosotros tenemos que estar en unos boxes, uno al lado del otro, como si estuviésemos atendiendo al público. Se logró igual un compromiso para que haya oficina, y bueno, yo la oficina que tengo literalmente la tomé, entré y dije, esta es mi oficina, y fue la única forma que tuve de poder conseguir una oficina. Pero si no, no hay forma de poder ir a trabajar y tener una reunión. Nosotros, la verdad que acá hay un problema mucho más profundo. No le dan entidad a las comunas. Vos no tenés publicidad de los actos de gobierno, no te publican nada en un boletín oficial. Aprobar la resolución, la resolución aparece. Todo, absolutamente todo lo que conseguimos, lo conseguimos por pelearnos. A veces con el gobierno central y a veces con el mismo prueba de la comuna. Que en general hay un grupo de trabajo que tiene una relación de trabajo cordial. Pero a veces hay diferencias, pero más o menos se ha logrado el bloque a conseguir alguna cosa, y a veces, bueno, las cosas que conseguimos fue por enfrentarnos al presidente. De realidad, ellos no se creen en la democracia participativa en general, no hay mucha confianza en que este ámbito pueda funcionar. La pelea nuestra es mayor porque va más allá de nuestra presencia acá. Nosotros acá estamos de paso, pero esta institución se supone que va a tener que seguir. Y realmente si se logra construir es una herramienta extraordinaria, porque lo que creemos en la política, en que la participación va a ser la que produzca los cambios, esta es la única forma, realmente una de las formas que se puede llegar a construir y consolidar. La realidad es que ideológicamente no están de acuerdo con las comunas, no quieren que existan. Y lo ves en cada una de las discusiones, que te discuten con tecnicismo, con problemas legales, te inventan una cosa como es la UAC, que qué sé yo, tenés que explicar lo que es la UAC, pero aliada, en el fondo es lo mismo, quitar atribuciones todo el tiempo. Ahora, frente a eso sería todo el costado negativo, y un balance no puede ser nada más que lo negativo. Hubo un rol positivo en general de los comuneros, y en mi caso particular, yo opino que el espacio mío se lo debo a los compañeros que, que militaron, pero también está a disposición de todos los que están en el barrio y de los trabajadores. Por eso intentamos siempre que este espacio sirva para estar a disposición de los conflictos sociales y para poder resolver los graves problemas que tenemos en el barrio. A mí me tocó estar en dos cuestiones que son muy importantes, que son competencias compartidas de la comuna, que son el tema de salud y el tema de educación. Acá la realidad es que hubo un hecho muy grave que todos conocemos, que fue el cierre de cursos a principio de año, y gracias a la movilización de los padres, de los docentes, se logró frenar. Pero en realidad lo que refleja en el fondo es que hay una política en contra de lo público. Y también esto se reflejó en el otro área que es concurrente nuestra, que es el área de salud. La situación del hospital Durán, todos la conocen, pero para el que no sabe, la unidad de terapia intensiva pediátrica que se cerró, en realidad es el reflejo de una política que está precarizando a los trabajadores que están dentro de los profesionales que están dentro de los lugares de salud, y la realidad es que se ven en situaciones muy graves. A mí me tocó, por ejemplo, en otro hospital, que fue el Hospital del Quemado, hablar con pacientes que tienen a chicos de menores de 2 años que no los podían atender porque no tenían anestesista. Me pasó un caso de 3 casos en realidad, que lo fui siguiendo durante un tiempo largo, y cuando llegó el momento de denunciarlo, los organismos donde había que denunciarlo, con previa intervención de una asesora tutelar, sufrí amenazas, una situación muy, muy compleja dentro del hospital. Me tocó después volver con los legisladores y en una locura, nos terminamos agarrando piña dentro de la oficina del director, como si fuese que estamos como una actitud completamente mafiosa de la dirección del hospital, que en realidad nada más venía a confirmar lo que todos sabíamos de antemano, que en realidad hay un desprecio muy grande por la salud en el barrio. Para nosotros, o para mí en mi caso particular, nuestro rol, si nosotros no tenemos nada que hacer con nuestras competencias exclusivas, vamos a estar peleando con la competencia concurrente, vamos a estar peleando en la legislatura para tener presupuesto, pero lo que no vamos a hacer es lo que intentan, es que no vayamos a la comuna, que no estemos, que no tengamos presencia, que no actuemos. Nosotros tenemos que tener un compromiso hacia esto, porque realmente es una herramienta nueva y una herramienta que puede facilitar un cambio. Después hubo otros casos, la verdad, que acá en el Normal 4 funcionaba el Instituto Técnico Superior de Formación, que daba la carrera de turismo de hotelería, y la carrera fue cerrada. Ahora, gracias a que se cortaron calles y que hubo ruido, se consiguió que sea ahora segundo y tercer año, pero el primer año sigue cerrado todavía. Entonces nosotros creo que también tenemos que tener un compromiso como militantes o como parte del barrio, para que estas cosas no sucedan, que este consejo también tenía que ser una herramienta para pelear porque esas cosas no pasen. Pero más allá de eso, nos tocó también enfrentar las cosas que tenían que ver con nuestra área particular, que a mí me tocó el área, que es el área de pavimento, aceras y preservación del espacio público. Eso que es parte de nuestras competencias exclusivas, en realidad sufrimos varios problemas. El primer problema que sufrimos es que, en mi caso, o en el caso de los compañeros también, nosotros no tenemos formación, no tenemos acceso a las reuniones con el Ejecutivo, la tenés que pedir para conseguir una reunión, no tenés acceso a los pliegos de licitación, a los criterios para asignación. Ahora, de un día para el otro me dijeron que yo tenía que decir cuál era toda la calle que había que pavimentar en el barrio. O sea, yo imaginaba que si de última no teníamos presupuesto, podía convocar a los vecinos del barrio, lo que fuese, para más o menos tener un criterio. Nosotros nos está pasando eso, no te permite contratar gente que esté especializada, o sea que vos tenés que terminar estudiando todas estas cosas, que está bien, muy bien saberlas, pero en la práctica, en realidad, vos no tenés ninguna herramienta ni ningún apoyo de nada, no hay ningún criterio. O te dicen, mira, vos tenés que elegir 45 cuadras que hay que pavimentar, no te dicen qué haces si tiene adoquín, qué haces si, no sé, qué criterio tiene, no, listo. Tenés la comunicación oficial donde llegó, la comunicación oficial no existe, nunca te van a dar una sola comunicación oficial, no hay nada. A lo sumo, lo más oficial que hay es un mail. Pero nunca te van a dejar ninguna comunicación oficial ni nada. Es una cosa muy complicada. Con la vereda pasó lo mismo. El día de pronto te dice, hay tantas veredas. ¿Cómo que tantas veredas? Sí, hay que elegir la vereda del barrio. Le pregunto a alguien, sí, a mí me comentaron lo mismo. Le pregunto, todo verbal. Entonces, en ese momento decís, ¿Eran 50, eran 30? ¿Cuántas variedades tengo que poner? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuántos metros cuadrados tengo? No tenés información, es imposible. Lo único que se pudo lograr es mínimamente poner en funcionamiento la cuadrilla, con muchos problemas también, por todo lo que venía comentando antes, y se armó un programa de basura cero donde estábamos intentando sacar las esquinas crónicas. Hablamos que las esquinas crónicas son esos basurales pequeños a cielo abierto, generar una mínima conciencia para no sentir de la basura, pero en general nosotros pasamos, en mi caso paso muchísimas horas adentro, en la casa de los compañeros también, y en realidad no lográs poder llevar adelante algo porque el problema fundamental sigue siendo el presupuesto. Entonces nosotros, lo que creo que habría que intentar es realmente hacer una campaña en todos los lugares para que haya presupuesto para las comunas, porque sin presupuesto la verdad es que no se puede funcionar. La realidad es que los trabajadores tampoco sienten que estén que existan las comunas. Ellos mismos dicen el CQP, el director, entonces ni siquiera los mismos trabajadores, toda una pelea constante para que realmente exista. Entonces, igual lejos de estar desanimado, de en realidad venir a llorar por lo que pasa, estamos dispuestos a dar la pelea que haya que dar, porque la realidad es que están intentando de hacer creer que nuestro rol no sirve, que es un gasto burocrático innecesario, para que obviamente el día de mañana justificar que nosotros no tenemos que estar más. Pero yo no creo que lo puedan hacer, porque no les ha ido bien a la gente que sea que ha ido en contra de las instituciones de la democracia. Nosotros, más que aunque les duela, nosotros estamos, nuestro rol tiene rango constitucional. Y aunque no les guste, creemos que este proceso se va a dar igual. Y aquellos que no apuestan a que este proceso no creo que les salgan bien las cosas. De hecho, se está generando un clima entre los mismos comuneros de ellos, entre las distintas instancias, donde acá la paciencia se terminó y nosotros además enfrentamos una nueva etapa, que ya no es más una etapa de diálogo, sino una etapa de resistencia y de lucha para conseguir lo que consideramos que no es algo para nosotros, sino que es una herramienta para lo que es la construcción de la institución. Nosotros cuando peleamos por la planta de gabinete no es para que nosotros tengamos contrato para hacer política, es para que se reconozca una entidad que es que nosotros tenemos una función y necesitamos de ese dinero para poder contratar a la gente que está, ¿no? La gente que está trabajando, está todo a honores. Nadie está bien, me parece muy bien la militancia, estamos todos de acuerdo, no militar por convicciones, pero la realidad es que nosotros estamos haciendo tareas ejecutivas. Cada uno de los contratos que tienen la ciudad tiene millones de pesos. Son que millonadas de plata aparte de lo que se gasta. También te empezás a ver cuánto le pagan a los pibes que cortaban en la poda, cuánto se paga en una licitación, empezás a ver los números. Y la realidad es que en la tercerización, en la delegación del Estado, en las empresas privadas, se va un montón de dinero. Por eso me parece que para hacer algo breve, que los hechos que se lograron acá, acá los comuneros, Frente para la Victoria, dieron una pelea muy importante con la Casa Podestá, que bueno, yo la acompañé, el hecho de pelear por la recuperación del patio de lechero, de pelear por la construcción del parque bicentenario, de pelear por la construcción, contra la construcción indiscriminada, o el tema que se llevan las peleas por la salud y la educación, me parece que es el camino también de legitimar una institución que tiene que pelear por eso, más allá de las cuestiones puntuales que nos toca atravesar en este momento. Así que bueno, era eso. Lo que le voy a pedir a los vecinos es todos aquellos que quieran hablar que se vayan anotando aquí al costado para pedir la palabra. Así vamos organizando el pedido de palabra, no como en la primera parte, así nos podemos organizar en ese aspecto. Por otro lado, puede ser que ahora haya una rueda de algunas preguntas. Lo que sí quería dejar destacado es que hoy el presidente de la comuna tenía que venir a terminar su exposición. No solo terminar su exposición, sino que habían quedado dos preguntas sin contestar y había una serie de preguntas que algunos vecinos habían planteado que querían seguir haciendo y querían repreguntar algunos temas. Por lo tanto, creo que eso, una vez que terminemos con este tema, va a ser un tema que vamos a tener que pensar y llegar a algún tipo de conclusión sobre esta conducta, porque indudablemente es una conducta que no era la que esperábamos en la asamblea de hoy, que muchos de los vecinos presentes vinieron justamente preparados para preguntar y para repreguntar algunos temas, y que era muy importante tener la opinión de el presidente de la Junta, sobre todo, por ejemplo, en temas que hoy han planteado aquí nuestros comuneros, que no hay presupuesto, no se hizo el presupuesto del año pasado, no se generó ninguna pauta presupuestaria y tampoco conocemos ninguna pauta presupuestaria para el 2013. Por lo tanto, ya se empieza a elevar el presupuesto y no sabemos ni siquiera qué es lo que queremos pedir ni cómo lo debemos peticionar. Este es un tema que creo que tendríamos luego que charlar, más allá que no esté dentro de los temas del orden del día, pero me parece que es un tema que redondearía el asunto de la presentación que hoy tenía que terminar la Junta. Sean ustedes los convocantes a estas reuniones. Y se acabó el PRO. No nos interesa más. Dejémonos de cromar y vayamos a hablar de esto. Estuvimos esperándolo media hora y para hacerle la clave. Terminemos de una vez. Bueno, visto el informe que nos vinieron, yo le propongo al Consejo Comunal que debatamos qué hacer con respecto a esta situación. Propongo que se inste desde la Junta Comunal, previo debate entre nosotros, al gobierno de la ciudad, puntualmente a Mauricio Macri, a que transfiera todas las competencias que establece el artículo 128 de la Constitución y la ley 1777, que son las que nos dan las competencias exclusivas en las áreas de vía secundaria, mantenimiento de plazas, luminarias. Visto que ha fracasado ese plan de transferencias por el que se te tomaron no menos de un año, y por el que sancionaron la ley 3233, hablando de lo paulatino que iba a ser ese traspaso. La realidad demuestra que es un fracaso. No hubo ninguna información oficial que nos dé cuenta de cuáles fueron las dificultades que tuvo el gobierno para ejecutar ese proceso de transferencias. Hoy nos encontramos ante esta realidad. Se vence en 2012, ya en el presupuesto que fue aprobado desde antes de las comunas, es decir, antes de diciembre del año pasado. Por lo tanto, hemos tenido injerencia durante el presupuesto del 2012. Y este mes se vence, en septiembre, el plazo para presentar el presupuesto de nuestra comuna para ser incluido en la partida presupuestaria del 2013. Es decir, está toda la intencionalidad de destruir institucionalmente lo que es este mecanismo en el que nosotros podríamos participar y decidir optimizar las partidas presupuestarias. Del patio de los lecheros, y esto es una falta de respeto de Marcelo Yandich, el hoy no haberse hecho presente para las repreguntas, se tomó la atribución de decir que el patio de los lecheros lo había gestionado él durante el 2010-2011 y que se hacía un mea culpa en el que hoy solo fue decisión del gobierno de la ciudad, es decir, una atribución exclusiva del Ejecutivo. Estas dos cuestiones, el presupuesto, el patio de los lecheros, que hacen al presupuesto también, yo creo que nos obligan a tomar alguna decisión como colectivo. Es decir, instar al gobierno, intimarlo a que traspase las facultades que son competencia exclusiva nuestra, como fijan la Constitución y como fija la ley. Bueno, lo propongo como una moción para ser tomada antes del otro consultivo. Una aclaración respecto del patio de los lecheros. Una de las cuestiones que nosotros, particularmente nosotros tres, hicimos mucho escándalo, y una de las cuestiones de la reunión de Machiavelli va a ser esta, no la única, pero una es esta, es que se está pasando, primero no sabemos el proyecto, la Junta desconoce el proyecto, desde el proyecto de gestión al proyecto de obra, no sabemos. Está la licitación a boletín oficial y lo que nosotros estamos hoy por hoy exigiendo es que se pare la licitación, que el expediente de la licitación vuelva, o mejor dicho, pase, bueno, creo que nunca haya pasado por la comuna, que venga la comuna, que la Junta se expida sobre el proyecto, entonces dar una discusión y más luego que siga su ruta. ¿Está bien? No es que nosotros nos oponemos a las obras, quizás sean bárbaras las obras, pero no sabemos siquiera de qué se trata. sabemos que es un escenario, no sabemos. Y que lo que queremos es justamente de ahí, eso se trata. Recién decía Martín de las cajas chicas, y es verdad, las cajas chicas son peor que el año anterior. Ahora, el presupuesto no es caja chica, caja chica es caja chica, es la nada, es la bombita, más allá que sean 25.000 pesos, es una comuna, o sea, tenés gasto de fotocopia, de lo que sea. Digamos, acá la decisión de política de hacer esta obra tiene que ser de la comuna, porque es un predio que va a pasar a la comuna, es una actividad que va a depender de la comuna, entonces nos están literalmente pasando por arriba. Y esa es una de las cuestiones más motivos de la reunión de con Maquiavelo. Adelante, quería intervenir en eso. Disculpe. A ver, sí, en principio yo quería señalar en oposición a la descortesía del presidente de la Junta Comunal, Marcelo Llame, al no haber estado acá, y a la descortesía también de los otros tres miembros de la Junta Comunal del PRO, que tampoco ha venido a presentar su informe. Sí, en oposición a eso están hoy Ondina Fraga, Diana Pizarro y Martín Yomi, hoy presentes acá, y han dado su informe y han dado la cara a la ciudadanía de Caballito. En función de eso, yo quería proponer un aplauso para ellos tres. Fueron subidas en una página, un sitio web de Martín Domi. Yo quería preguntarles a ustedes si esto se sigue haciendo y si hay una decisión conjunta de la Junta Comunal de publicarlas en algún lugar. Y como cierre, es cierto que los medios nacionales no reflejan las situaciones de la comuna, pero algunos de los vecinos que han planteado eso tal vez deban en la comuna escuchar algún buen programa de radio que hay para enterarse de lo que pasa en la comuna. No, hay una discusión sobre la difusión de la secta de gobierno. Ellos lo que dicen, creo que dijo Marcelo Yamir otra vez, que es medio una barbaridad. Ellos te dicen, acá hay un poder que es el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Como no es ni legislativo ni judicial, es ejecutivo, dice, ¿no? Lo cual es falso porque la constitución de la ciudad planteó la cuestión de comunas en un capítulo aparte, entendiendo que era un organismo de otra característica al del ejecutivo, y la realidad es que es un cuerpo colegiado que tiene una función resolutiva y una función ejecutiva. Y tal como dice el artículo primero de la Constitución de la ciudad, la ciudad se organiza en función de lo que es la democracia participativa. Entonces la realidad es que es una locura que en el ámbito participativo por excelencia, que debería ser la comuna, no exista la posibilidad de participar de las reuniones. Por eso yo presenté un proyecto de resolución cuando empezó el año sobre el tema de que se puedan presenciar las reuniones, que la pueda presenciar cualquiera. Bondina y Aguizano están en el mismo sentido, no se consiguió aprobar, pero se puede volver a insistir con el proyecto, aunque habría que pensar seriamente esto de la democracia participativa, porque si este consejo consultivo en sus reuniones de coordinación tampoco son, se pueden presenciar, ni escuchar, ni saber qué se definen, o como me ha pasado en muchas oportunidades, a compañeros de mi organización que adrede no les llega a los mails, bueno, entonces realmente de qué forma uno está en condiciones de exigirle al Ejecutivo que esto sea así. Y con respecto al rol de los medios, yo la realidad es que me parece que tenemos que avanzar en un acuerdo a nivel territorial, que es evidente que no hay acuerdo a nivel de proyecto de ciudad o de nación, puede ser más o menos distintos, pero me parece que nosotros tenemos que avanzar en acuerdos en el barrio y fortalecernos como yo me sigo considerando militante de base, como militante de base para poder construir una alternativa. Y no está bueno profundizar sobre la diferencia sobre que tenemos otro nivel de proyecto, porque así como vos me podés plantear un montón de cosas, yo te podría plantear otra. Y la realidad es que nosotros necesitamos avanzar realmente en un ámbito de consenso, donde realmente el Consejo Consultivo estén las demás fuerzas políticas que no se sintieron contempladas el día que se votó el reglamento. Y como militante también le digo que tengo bien en claro cuál es el rol de los medios, porque yo cuando tenía 15 años, que fue mi primera actividad política, participé en la toma de este colegio, cuando decide el fin, no se están aplicando la Ley Federal de Educación en todo el país, y tengo bien en claro que no salía a ningún lado, como también tengo bien en claro que haber estado un año acampando en una fábrica recuperada en Quilmes. ¿Cómo? No, gracias a la lucha, a la resistencia de todas las organizaciones. Pero también tengo bien en claro haber estado un año acampando en Quilmes junto con los compañeros de la fábrica recuperada, cuando el barrio Gutiérrez ordenó desalojarnos, y tengo bien en claro que eso tampoco salió en ningún lado. Así que todos hemos vivido experiencia en relación a los medios. Y las posiciones que tenemos distintas frente al proyecto de ciudad y al proyecto de nación no tienen que ser un impedimento para construir, porque si no realmente le hacemos el juego a la política del problema común en la ciudad. Para aclararme a Bel, que preguntó si se publicaban las actas, si seguían publicando, era esa pregunta, ¿no? La última reunión que tuvimos, que yo recuerde, Marcelo había planteado no publicarlas más. No sé si Martín las sigue publicando o no. No hay problema con publicar las resoluciones. Lo que no quiere es, en el sentido que estaba diciendo, de como que no son públicas las reuniones, tampoco se puede publicar las actas. O sea, las resoluciones no hay ningún problema. El tema de las actas, en teoría, no se publican más. Lo que es una barbaridad, ¿no? No estamos de acuerdo, pero bueno, son mayoría. Pero existen. Cualquiera las puede pedir igual. En realidad, al principio las tenía digitalizadas, y después ya no las tuve más digitalizadas. O sea que me tengo que tomar el trabajo de pasarlas para poder publicarlas. No, bueno, sí, la prensa es así. Quiero hacer una aclaración, disculpad, pero quiero hacer una aclaración respecto a lo que advirtió el comunero Iomi, respecto a las participaciones, respecto a que hay adrede una intencionalidad por parte de la coordinación del Consejo Consultivo, de la cual formó parte. El Consejo Consultivo en ningún momento ha dejado de enviar los mails que fueron anotados y que nos anotaron cada uno de los que participa, y les mandamos mails a todos aquellos que participan dentro del Consejo Consultivo. Jamás hemos dejado de enviar los mails a quien corresponda que se haya anotado dentro del Consejo, como también le damos participación a la comuna para que envíe por otro sistema mails a todos los que están dentro de los mails que tiene la comuna. Por lo tanto, esta no es una actitud que ha tenido en ningún momento la coordinación dentro del Consejo Consultivo. Tampoco estamos en contra de la participación, pues jamás se ha negado a participar a nadie dentro del Consejo Consultivo. Por lo menos no me consta, y he venido a todas las reuniones del Consejo Consultivo, y en ninguna de ellas se ha prohibido ni hablar, ni discutir, ni exteriorizar opiniones a favor o en contra de la que pueda expresar la mayoría. Sí, se han hecho votaciones a partir de mayorías legítimas, concretas y determinadas, y que han sido a través de la exposición que se realizó en cada una de las asambleas que se lleva a cabo del Consejo Consultivo. En toda votación hay posiciones que ganan y posiciones que pierden. Dentro del respeto democrático, también está el respeto a las votaciones y a la institucionalidad. Y que de parte de alguien que corresponde a un bloque que pertenece dentro de la institucionalidad de la comuna pierda este tipo de postura, cuando también ha asistido a todas las reuniones, me parece que es un exceso. Lo tomo como un exabrupto, espero que se rectifique sobre este tema, porque realmente comete una agresión ante un ámbito que realmente no agrede a mí, a su espacio político, ni tampoco a la Junta. Bueno, una reunión del Consejo Consultivo. No me invitaron nunca. Lo que está en la cámara se le olvida lo que... Perdóname. vecino, Hilario González, si no me equivoco, del Museo Che Guevara, envió un mail a toda una cadena de medios, incluida la coordinación, diciendo que les había llegado un mail con mal del orden de 10. O sea, cuando había tintes aparecía el símbolo de moral, se volvió a mandar información, se pidió disculpas y se les comentó también que se había abierto una página de Facebook donde se sube toda la convocatoria y el orden del día para que todas las organizaciones, que todas son Facebook, también pudieran enterarse. Sin que haya ningún tipo de planteo de este tipo, si hay alguien que quiere que no venga otra persona. Y espero que le haya llegado y si le llegó, creo que no me dé. Bueno, está bien, supongamos que fue un error, está bien. Si fue un error, me disculpa, pero lo que sí me parece que está en el orden. Bueno, supongamos que fue un error, si es así, le pido disculpas, si no lo fue, bueno, vamos a partir de la base que sí, pero sí, lo que sí estaría bueno es que si le vamos a plantear a la Junta Comunal que la podamos participar, que todo el mundo pueda escuchar lo que se decía, estaría bueno que también, sin voz, pero por lo menos se pueda presenciar la reunión de la coordinación, como también como órgano del Consejo Consultivo Comunal, como también demostrar que también se tiene el mismo espíritu en esa instancia. Siempre se hicieron en clubes de barrio y la presencia nunca se le va a nadie que se haya acercado a saludar ni nada. Siempre fue en clubes de barrio de la comuna. ¿La prenda de la comunicación? Sí. Yo quería preguntarle cómo se compatibiliza la Simplemente quería hacer un comentario referido a esta exposición de lo que ha sido la tarea de la Junta Comunal en el semestre que llevan de trabajo. Básicamente quisiera llamar a una reflexión. Evidentemente, el problema central con el que se está encontrando la Junta es un tema presupuestario. Cierre que han tenido desde la canilla, evidentemente imposibilita cualquier tipo de actividad en la que se quisiera progresar un poco más que lo que de una manera absolutamente militante y voluntarista están pretendiendo hacer los comuneros. Pero evidentemente así no vamos a funcionar. Como ellos mismos nos están diciendo hoy, es un esfuerzo que hay descomunal en contra de otro esfuerzo mucho más grande para que esto no funcione. Ahora, más allá de esta situación, de la falta de presupuesto, yo quisiera advertir que se está tratando de una falta a las disposiciones de las propias leyes que llevan al funcionamiento de las comunas. Desde el año pasado estaba previsto que tenía que haber un presupuesto para las comunas. No lo hay. El presupuesto que hay está puesto en un casillero que no corresponde y del cual gotea a Piacere, de la jefatura de gabinete, un dinero que cae como sean las comunas y encima, como nos comentaban recién, ni siquiera saben cuánto ni cómo y de qué manera va llegando y encima llega a través de un órgano que está creado a propósito para quitarle funciones, con lo cual es evidente que la falta de legalidad es absoluta. Esto creo que es primordial. Hay falta de legalidad, más allá de un poco más o menos de presupuesto. Ese presupuesto que tenían, hablaban de 102 millones de pesos, son 7 millones de pesos por comuna, sacando una cuenta gorda. Si se pudiera disponer ese dinero, no digo que pintamos caballitos, pero se podría haber trabajado de otra manera. Otra cosa que, como ejemplo simplemente, de falta de activos legales en lo que se está haciendo. El famoso tema de la licitación del patio de los lecheros. Estaba perfectamente dispuesto por la ley que desde el año anterior no se debía trabajar desde el Poder Ejecutivo en ningún tipo de actividades que fueran hacia lo que eran las incumbencias de las comunas. El señor Yamri nos dijo acá, la semana pasada que él había estado promoviendo el tema de la renovación del patio durante los años 2011 y demás, y que ahora salió y ahora ya no es más de la hora del Poder Ejecutivo, pero lo estuvieron promoviendo cuando no correspondía promoverse. Nueva falta, otra falta en la misma licitación. ¿Cómo puede ser que llamen a licitación y dicen el mismo aviso que al día siguiente que se publique el aviso es el día que se hace la visita al lugar de obra? Evidentemente, ¿quién va a ir? El que ya sabía de antes, porque eso se publica en el boletín oficial y en las pequeñas publicaciones. No es que tampoco lo van a sacar en los grandes canales de televisión. Y alguien dijo que fueron cuatro empresas. Yo leí en lo que aparece en la página que hay pedidos de aclaraciones hechos por algunas empresas. Una de ellas dice que no pudieron acceder, que tuvieron que mirar a través de unas paredes porque no se podría abrir una puerta, etc. ¿Qué visita hicieron? ¿Fueron ellos mismos quienes acompañó IAPES y no les abrieron alguna puerta? ¿O es una empresa que fue después y tuvo que mirar desde arriba del muro o por las rejas? Y eso es, nuevamente, falta de legalidad, falta de transparencia. Quien trabaja en obra pública sabe, lo primordial en una obra pública es la transparencia. Y con ejemplos como estos vemos que se está atacando la legalidad. De manera que yo creo que acá tenemos que plantear lo siguiente. Por un lado, como consejo consultivo de la comuna, insistir en que el consejo este y todos los demás cuenten con presupuesto. Trabajar nosotros fuertemente en lograr definir algún proyecto presupuestado para el mes de septiembre, para no volver a repetir esta experiencia de que el gobierno nacional hace lo que quiere. Va a mandar otra vez el presupuesto que quiera al casillero que se le cante, porque nos, y van a decir que nosotros como comuna no le llevamos nada para que se pudiera presupuestar. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo, pensar, quien tenga una idea sobre qué proyecto se puede presentar, pongámonos a trabajar desde la semana que viene. Y otra cosa que creo que fuertemente tenemos que trabajar es en abrir canales de participación en el barrio. Recién un poco me llamó la atención, hablamos de Caballito Norte y Caballito Sur. El ferrocarril es una vía, un corte, pero hay que romperlo. Por otra parte, cuando hablamos de las reuniones que en general se ha trabajado en el Consejo Consultivo, etcétera, si pensamos, siempre estamos trabajando en este sector de Caballito, más bien digamos hacia el este, lo cercano hacia el lado de Almagro, ¿sí? El otro extremo donde a mí me toca vivir, francamente no llegamos nunca, y es un lugar muy difícil de mover, muy difícil de militar. Yo invitaría al Consejo Consultivo a que tratemos de llevar actividades para que nada. Nada más, hacer a futuro y si tuvo que hacer algo más además del asfaltado que le dieron, si le dieron otras cosas para hacer. Bueno, nos dieron 45 cuadras del barrio, lo cual no te decían cuáles tenían adoquines y cuáles no, cuáles las podías hacer. Se cargó esta semana en un sistema y igual se fue modificando y todavía no comenzó, ni tengo idea cuándo comienza, ni sé si en qué momento lo hacen ni cómo lo van a hacer. No tengo ni idea de nada porque no tengo ninguna comunicación de ningún tipo y tengo que pedir hace dos meses una reunión con el EMUI que se va a encargar de eso y no sé, todo un tema porque tienes que mandar un mail explicando por qué te quieres juntar. Después cuando te quieres juntar te mandan a juntarte con otro interlocutor que se llama Eduardo Villar, que puso Maquiavelli, así que bueno, cuando tenga esa información la voy a pasar por mail, la voy a socializar, pero la verdad que no tengo, lo único que sé es que hay que elegir 45 cuadras de barrio para pavimentarnos ahí, cuáles eran vías principales, cuáles eran vías secundarias, si podía poner avenida, si podía poner calle o todo lo que esté va surgiendo en el medio. Ah, no, las veredas, que las veredas las armamos, nos dieron además, nos dieron las veredas, que las veredas las armamos entre entre todos, la mayoría de la percusión más menor listado, yo agregué dos o tres que consideraba, pero bueno, las veredas, a diferencia del pavimento, están en un estado deplorable. El pavimento en esta comuna no tenía tanto problema, nos pasamos muchas horas y la verdad que no tenía tanto problema como en otro barrio de la capital, pero el tema de las veredas es un poco más complicado porque todas las veredas están destruidas, y con el criterio que tienen ellos, que se tienen que hacer cargo el rentista, supuestamente, que en realidad el código de edificación dice otra cosa, la realidad es que no hace ninguna vereda, intentan que el vecino se la arregle la vereda. ¿La cuantía de la vereda hace trabajo de mantenimiento menor, pero la vereda, el grueso de la vereda lo hace una empresa que es la que hace la que depende del espacio público? Y lo mismo que con la poda, todo lo hace una empresa tercerizada. La cuadrilla hoy por hoy son 9 personas y 6 administrativos. Y bueno, trabaja como trabaja. Hugo fue la mejor cuadrilla que hubo en toda la capital hace años atrás. Llegó a tener 24 personas, llegó a hacer 2 veredas por semana y ahora en lo que va del año hizo 3 veredas. Porque en realidad tampoco tenemos arena. Recién ahora entró la arena, pero tenemos cemento y cal, pero no tenemos arena. Hola, buenas noches. En primer término, hablaban con Dina, los tres comuneros han hablado, decían Roberto, tu nombre, insistía con el tema del presupuesto, que es indudablemente la cuestión central. Dentro de esta cuestión central, parece que hay un tema que no podemos olvidarnos, que tiene que ver con cuál es la forma que plantea la ley de la asignación presupuestaria a las comunas. Esto está planteado claramente en un artículo del cual fui autor en su momento, o sea, peleamos mucho, que era el tema de la equidad, de la pauta de equidad para la asignación presupuestaria en toda la ciudad de Buenos Aires. Para lo cual hay que construir indicadores sociales. Nosotros decíamos, bueno, ya se viene el presupuesto. Quien tiene la potestad de fijar esos indicadores con criterios de equidad basado en cuestiones sociales, de hábitat, ambientales, en fin, demográficos, culturales, es el órgano, el Consejo de Coordinación Intercomunal, lugar al cual accede el presidente de la comuna. Ahora, el resto de los comuneros, realmente me preocupa sobremanera que no se acceda a esa información y que no se comience a elaborar alternativas propositivas, digamos. Independientemente de cuál sea la postura del macrismo, que va a ser la de achicar, la de cercenar, la de no llevar adelante esta propuesta, no cumplir con la ley, como bien planteaba Roberto, me pareció muy, muy atinado lo que planteaba el vecino, acerca de la legalidad, ¿no?, con la cual se mueve permanentemente el macrismo, me parece que del resto de las fuerzas políticas y fundamentalmente de los comuneros se tienen que dar a una tarea de construcción de esos indicadores. Porque esto hay que dejarlo al descubierto, porque va a pasar. Cuando Martín comentaba la pelea por la asignación presupuestaria, en aquel momento cuando sancionamos la ley, justamente nos interesamos muy fuertemente con Morando y quien habla acerca de techos y pisos, ¿no? El macrismo siempre tenía una mirada acerca de cuáles eran los que había que poner un techo de asignación presupuestaria a la comuna y muchos otros integrantes de la fuerza de que es el campo nacional popular, planteamos un piso de asignación presupuestaria. Dicho esto, lo dejo como inquietud, porque si no se viene ya la construcción del presupuesto, no se van a construir esos indicadores y se hará como el macrismo quiera. Dicho esto, quiero sí hacer brevemente un poquito de historia, por esta cuestión de la falta de comunicación, de los medios. Que la sanción de la ley de comunas haya incumplido todos los plazos imaginables de lo que planteaba la Constitución para ser sancionada no fue una casualidad. Y no fue una decisión de 2 o 3 dirigentes políticos. Fue una actitud y una decisión de un sistema político corporativo que se oponía y que se sigue oponiendo. Ya no a la sanción, sino a la construcción de las comunas como herramienta de transformación democrática. Y esto tiene un corte que es horizontal. atraviesa a todas las fuerzas políticas, a una de ellas en la cual estoy, con la cual yo estoy identificado y en la cual milito, digamos, ¿no? Entonces no podemos desconocer esta situación. ¿Y hasta qué punto queda esto exteriorizado? ¿Cuál es la actitud de los máximos referentes políticos de las fuerzas de oposición en la ciudad de Buenos Aires o de la misma fuerza política? Las principales figuras no salen blandiendo la bandera de la descentralización, de las comunas, de los reclamos. Entonces me parece que ahí nosotros tenemos una tarea muy importante de construcción de reclamo. Porque si acá nos encontramos quienes amplifiquen esta demanda y esta necesidad, no lo vamos a lograr. Vamos a hacer una construcción fundamental, imprescindible, que es la construcción desde la base, que es la que perdurará, es la, ¿sí?, la más profunda. Pero lejos estaremos, o muchísimos años nos llevará, y en el camino de esos años vamos a hacer fracasar este intento, lejos entonces estaremos de llegar a ser masivos en nuestra comuna y en cada una de las comunas. Entonces, esta demanda, yo creo que más que hacerla a los medios, deberíamos comenzar por hacerla a nuestros máximos referentes políticos. Nadie de ninguna fuerza política se escuchó en estos momentos, en estos días, en medio del conflicto con el subte, cuando Macri pide transferencia, no transferencia, pero nadie habló con la caja que amplifique por el tema de las comunas. Esto no se plantea porque no está hecha carne esta realidad y esta necesidad en las fuerzas políticas. Hay un sistema político que sigue renuente a la construcción de esto. Así que digo, compañeros, vecinos, avancemos en esto sin temores, porque ahí está la realidad. Si nosotros no logramos que se amplifique esto, que lleguemos a los vecinos desde la política, no desde el vecinalismo. Entonces los máximos referentes políticos son los que tienen que hacerse cargo de este reclamo y ponerlo arriba de la mesa. ¿Y por qué mejor que empezar que por los nuestros? Así que digo, avancemos en ese sentido y dejo plantear la preocupación de la construcción de los índices para la asignación presupuestaria. Gracias. Está claro que, como es a nivel metropolitano, me imagino que el Proyecto Sur hará lo mismo. El Frente para la Victoria ya está, de hecho el sábado nos están convocando a trabajar sobre lo que aquí el compañero comentaba, particularmente el presupuesto y esos ejes. Es verdad, coincidimos, me parece, todos aquí, que evidentemente no hay todavía una fuerza suficiente para nuestros dirigentes desde abajo, y la verdad es que también hay temas, siendo la Ciudad de Buenos Aires la caja de resonancia a nivel nacional, que son tan grandes que a nivel local se les escapa. Pero de cualquier manera, o se nos escapa a nosotros mismos, ¿no? De cualquier manera, es verdad que si hubiera colectivos suficientemente grandes, esto no puede ser oyerse, ¿no? Simplemente esa reflexión. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Juan Pablo Paredes. Bueno, lo bueno que tiene, entre otras cosas, para mí este tipo de reuniones es que hay compañeros que hablan antes y que dicen cosas que en el caso personal también pienso, como en el caso de Mesías o como en el caso acá de Rodríguez, con respecto al tema presupuestario. Evidentemente es el tema. Más allá de las acciones mediáticas que me parece que hay que tomar y de las acciones políticas que hay que tomar, que coincido plenamente con Mesías, con respecto a los reclamos que militemos en la fuerza política que militemos tenemos que hacer arriba, quisiera plantear una cuestión más transversal que a veces tiene que ver con gente que no está militando en política y que sí por ahí se interesa por el barrio. Exactamente igual, a veces más que otros que sí militan. Entonces la propuesta que yo tengo, y desde cierto desconocimiento también, pero entiendo que todo lo que tiene que ver con la ley de comunas y demás no escapa al derecho administrativo, con lo cual me parece que sería bueno que los comuneros de todas las comunas los que sean de oposición, espero que seguramente, y los que sean del oficialismo, supongo que algunos también estarán en la misma situación, busquen la manera de juntarse y hacer una petición de tipo legal, que por más que sabemos todos que se extiende el tiempo y demás, muchas veces llega el momento y a veces te da también la fuerza para hacer esa cuestión mediática. Así que me parece que no, desde humildemente lo digo, no me parece menor hacer una presentación de tipo legal, que bueno, después me parece que ustedes verán cómo lo pueden articular. Eso era toda mi propuesta, gracias. Hola, propongo que se vote una moción de orden para repudiar la ausencia de bloque del PRO a esta reunión del Consejo que se propuso justamente por haber dejado inconclusa la sesión anterior. Bueno, dado que es una moción de orden, propongo que votemos en positivo, que alcen las manos los que están de acuerdo. Queda aprobada por amplia mayoría la moción presentada. Creo que seguía yo en el orden. Creo que por unanimidad, ¿no? De votos presentes. Lo que quería decir son dos cuestiones. Nos queda todavía el resto del orden del día por la asamblea. Ya estamos pasadas las 21 horas. Lamentablemente tenemos que entregar el colegio porque tenemos un tope horario. Sé que hay muchas personas que todavía quieren hablar. Creo que todavía nos han quedado un par de personas que estaban anotadas y que están pendientes para hablar. Vamos a retomar con ese orden que teníamos planteados en la próxima asamblea. Vamos a seguir el día 29, vamos a ver si podemos finalizar con la asamblea el 29 y terminar el orden del día. Y otra cosa que quería proponer son dos cuestiones, ¿sí? Sí, estaba. ¿Me esperas un minutito? Sí, yo otra de las cuestiones que quería decir es que también tratemos de ser un poco más puntuales al comienzo y llegar a las 7 para comenzar, más allá que esta vuelta nos retrasamos también un poco porque no vino el presidente de la Junta, pero más allá de eso, tratemos de tener puntualidad para poder tener 2 horas de sesión, porque si no es muy poco tiempo el que nos va quedando. Y por otro lado, quería proponer a la Asamblea, si agregamos para la culminación de la próxima Asamblea, un punto que trató aquí nuestro vecino de SOS y que propuso que hagamos una moción para que se eleve al Poder Ejecutivo una pronta transferencia de las facultades que le son propias a la comuna. Por lo tanto, creo que lo tendríamos que poner como punto del orden del día para continuar en el punto número 8, si estamos de acuerdo, como punto octavo, que votemos el traspaso urgente de las atribuciones que le son propias a la comuna. Lo propongo a votación por la posición. Propongo que lo votemos como moción de orden. Si estamos de acuerdo, lo vamos a agregar ya directamente. Lo votamos como moción de orden y le vamos a hacer llegar a la Junta esa petición que se ha realizado. Ha sido votada la moción por unanimidad. Disculpen, hay un punto del orden del día que no queda en lo del Hospital Durán, el cierre de la terapia intensiva infantil. Simplemente comentarles a la coordinación y a todos ustedes que la terapia intensiva Yambridge, lo que dijo el otro día, no es así. La terapia intensiva sigue cerrada, lo que se abrió es la terapia intensiva intermedia pediátrica. De cualquier manera, como ustedes están pidiendo un informe sobre lo que está ocurriendo, yo me comuniqué particularmente con el director del hospital y él no tiene ningún problema de atender una comisión del Consejo Consultivo en su despacho para explicarle a esa comisión, darle ese informe. Bueno, ustedes organícense y pueden ver que lo que les pido es un día, el día que pongan fecha y horario, me comunico. Bueno, damos por levantada la sesión, les pido que pasen a firmar el acta, por favor, así dejamos constancia en la firma del acta.